cantaba vallenato, los charros cantaban ranchera y yo cantaba vallenato, dejando siempre por lo alto el nombre de mi bella tierra, dejando siempre por lo alto el nombre de mi bella tierra. Y aunque lejos yo me encontraba, ya queriendo estar muy cerca de ella, y aunque lejos yo me encontraba, ya queriendo estar muy cerca de ella. Acatado por las mujeres, más que todo cuando uno ha sido acatado por las mujeres, y de un público que lo quiere, que lo admira y que lo ha aplaudido, y de un público que lo quiere, que lo admira y que lo ha aplaudido. Son momentos emocionantes que no merecen el olvido, son momentos emocionantes que no merecen el olvido. ¡Ay! A las 5 de la mañana, cuando ya reflejaba el día, complacido yo me encontraba en brazos de una zapatilla, complacido yo me encontraba en brazos de una zapatilla, que se fue pa' Guadalajara, dejando muerta mi alegría, que se fue pa' Guadalajara, dejando muerta mi alegría. Ella se fue para su tierra y yo me